CGT es un sindicato de clase, horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeras y compañeros en lucha, ayudando en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 130 para cualquier duda o consulta que os pueda surgir en el ámbito laboral sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial. También puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarrioja.org. Amigos, amigues, amigas, buenas tardes. Un miércoles más aquí en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM, Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Hoy estamos con Manu, Silvia Rastis, Charo, Silvia, Óscar y el que os habla, Galo. Si crees que no es posible algo mejor, ves el futuro sin color, que el mundo es un caos. Y estás desilusionado, te sientes solo y cabreado, no tienes con quién desahogar tus ganas de batallar. ¿Cómo dice? ¡Arriba! Si no ves. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar el comienzo en el programa de hoy con el bloque laboral sindical. Daremos voz al compañero de la planta que desde la planta de Stellantis nos comentará sobre las condiciones del tema de salud laboral y en el que los empleados que están allí vienen sufriendo. Aquí os dejo con él. Compañeros, compañeras, ¿salud laboral en la planta de Stellantis? La falta de salud laboral en la planta de Stellantis Zaragoza es cada vez más acuciante y exasperante. Y la podemos observar y sentir todas y todos los compañeros donde quiera que se mire. Baños. Baños insuficientemente e insalubres. Especialmente para las compañeras de prensas y carrocerías y también en algunas zonas de planta 3. Situación que empeora si la sumamos el deficiente estado de conservación de los mismos, teniendo muchos de ellos inutilizados tras semanas, marcados pero sin arreglar. Olores nauseabundos e insalubridad, por donde se quiera mirar. Los compañeros de la limpieza y compañeras hacen lo que pueden, y más, pero el servicio pagado por la empresa es muy escaso, así como el mantenimiento asociado a los mismos. Desde CGT esperamos que la empresa haga alarde de profesionalidad y los arregle, y mantenga un buen uso, pues de lo contrario denunciaremos directamente ante la Inspección de Sanidad. Hoy va. Y ahora, ergonomía. La ergonomía de los puestos de trabajo es, cuando menos, muy mejorable, y no necesariamente por el trabajo de los ergónomos, sino por la nula intención de invertir para mejorarla, así como el dejar en manos de los coretín las mismas. en muchas ocasiones sin contar con el conocimiento teórico-práctico del desempeño repetitivo de los trabajos jornada tras jornada que indebidamente evalúan. Evaluaciones de riesgo, compañera y compañero. Evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo. Sin actualizar, desde hace años, habiendo cambiado infinidad de puestos, en herramientas, método, incluso espacios de trabajo, por su famosa compactación. Ello unido a lo dicho sobre la ergonomía, hace que cada día suba la accidentabilidad y aumente las IT, bajas, por estar machacando los cuerpos de todas las edades, incluso de los más jóvenes, sin miramientos y paralizando rotaciones de puestos. Y así, al final, pues ¿quién quedarán? Solo los supervisores para trabajar a este paso, entre los que huyen del paraíso y los que caen lesionados. Accidentabilidad laboral disparada. Uy, con casos muy graves y en las últimas semanas que podían haber sido mortales. Situaciones de riesgo puestas de relieve por este y otras secciones sindicales del Comité Central de Seguridad y Salud Laboral que son desatendidas o cuanto menos de una insultante lentitud en su proceso de resolución. Recordamos a la empresa y técnicos de prevención que ellos y solo ellos tienen responsabilidad penales en caso de accidentes y especialmente si son mortales. Y colorín colorado parece que este cuento, como os he contado, no ha acabado. Desde CGT aquí estaremos, denunciándolo día a día. Lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie podrá arrancar nunca la libertad, la libertad, la libertad. Amigos, amigues, amigas, un miércoles más en Onda Negra, en Radio Topo 101.8, la sección de enseñanza de CGT Aragón-La Rioja. Muy buenas tardes. Recientemente hemos conocido que desde CGT Enseñanza Zaragoza se ha conseguido una sentencia en firme que permite a las personas pertenecientes al cuerpo docente aragonés solicitar la lactancia acumulada y la excedencia. Hoy tenemos aquí en los micros de Onda Negra a José Luis Ruiz, el secretario de Acción Jurídica de CGT Enseñanza Zaragoza. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, muy buenas tardes, Galo. Bueno, ¿nos podrías explicar un poco cómo se ha llegado hasta el punto de tener que poner un contencioso para que nuestras compañeras hayan podido ganar y solicitar este derecho? Pues mira, hasta ahora, en el momento en que una madre solicitaba la excedencia por cuidado de tres hijos, de hijos de menores de 3 años, perdón, pues la administración anulaba el permiso de lactancia acumulada que le había concedido antes y que ya había disfrutado esa madre, ¿vale? De hecho, pues muchas veces si esa madre llamaba a la administración para preguntar si podía coger el permiso de lactancia acumulada y posteriormente la excedencia, la administración pues le decía que no, que no podía hacerlo de manera consecutiva. Y entonces lo que muchas mamás hacían era pues renunciar a ese permiso de lactancia acumulada y coger directamente después de su permiso de maternidad la excedencia. A raíz de esto y después de hablar con varias madres afiliadas al sindicato, pues decidimos llevar el tema por vía judicial y con una de ellas, pues que disfrutó el permiso de lactancia acumulada, posteriormente pidió la excedencia y en el momento en que la directora provincial, mediante resolución, le comunicó que se le anulaba el permiso de lactancia y que debía devolver el dinero que había cobrado durante ese salario, que había cobrado durante ese permiso, pues decidimos seguir adelante a través de un contencioso administrativo. Vale, o sea que si lo he entendido bien, una vez que disfrutaban de la maternidad más su lactancia y si solicitaban, como todo el mundo tenemos derecho, a una excedencia, les hacían devolver el dinero de la parte proporcional de tiempo. Les anulaban el permiso de lactancia y entonces pues bueno, pues el salario que habían cobrado durante ese mes aproximadamente, que es el permiso, pues lo debían devolver, y su excedencia pues empezaba ese mes antes, ¿no? Empezaba a partir de la finalización del permiso de maternidad. Efectivamente, esa era la problemática, ¿no? Vale, y de aquí a un futuro, ¿qué repercusiones puede tener para nuestras futuras compañeras que quieran ser mamás? Bueno, pues la sentencia ya es firme, es una sentencia que es individual, es decir, está impulsada y financiada por el sindicato, pero es una sentencia que afecta únicamente a una madre. Lo que sí que creemos es que esperamos que tenga mucho recorrido. Primero, cuando hay una sentencia firme durante un año, durante el año posterior a la fecha de la sentencia firme, pues todas las personas que están en la misma situación que la demandante que ha obtenido la sentencia pueden pedir una extensión de sentencia. Es un procedimiento jurídico más breve, más rápido, económicamente pues con un coste muchísimo muy muy inferior, y que bueno, pues lo habitualmente, insisto, si esa persona cumple los mismos requisitos que la que ha ganado el juicio, pues va a tener una resolución favorable. Entonces, para empezar, ya se han puesto muchísima gente en contacto con el sindicato para poder hacer esto, y desde aquí hago un llamamiento a todas las que estén, a todas las docentes que trabajan en la provincia de Zaragoza, que estén en esta situación, pues que se pongan en contacto con CGT para llevar a cabo estas extensiones de sentencia. Pero además creemos que puede servir de precedente para otros ámbitos del funcionariado y de fuera del funcionariado, incluso de fuera del territorio, del ámbito territorial de Aragón. Lo único que en esos casos tendrían que iniciar el juicio de inicio, pero claro, ya lo inician sabiendo que hay un tribunal que bueno, pues que ha emitido un precedente favorable, ¿no? Entonces ya digamos que el camino está empezado a andar. O sea, que si lo entiendo bien, con estos palabrejos que se utilizan en términos jurídicos, va a crear jurisprudencia, se llama así, ¿no? Se dice así, José Luis. Puede iniciar el camino para crear jurisprudencia. Nosotros y nosotras, a ver, hoy mismo además nos hemos reunido con la Administración Educativa Aragonesa porque lo ideal sería que la Administración cambiara de criterio. Esto evitaría que las madres tuvieran que seguir yendo a juicio, aunque fuera con extensión de esa sentencia, pero también genera un coste. Y lo ideal sería pues que la Administración asumiera esta interpretación de la normativa como propia, y cuando llamaran a los servicios provinciales para informarse sobre sus derechos, pues se les informará que tienen el derecho a disfrutar del permiso de lactancia y después de la excedencia, ¿no? Si esto no es así, pues habrá que seguir yendo a juicio, o con extensiones de sentencia, o con juicios en contencioso administrativo. Y bueno, pues lo que decía antes, el hecho de haber ganado ya uno, pues hace que lo normal y lo lógico es que sea más fácil después seguir ganando otros juicios. Y lamentablemente tuvimos la experiencia de los sexenios en los que tuvimos que ganar miles de juicios para que al final la Administración reconociera esta interpretación, ¿no? O sea que son bastante reacios siempre. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias por esta buena noticia. Y bueno, yo creo que podemos felicitar a todas nuestras mamás y futuras mamás para que se reconozca este derecho. Muchas gracias, José Luis. Nada, a vosotras. Ajá. Ah. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Bueno, pues otro miércoles más, damos paso al bloque de mujer y esta vez os vamos a hablar del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra las Violencias Machistas. Porque es mucha la violencia que diariamente sufrimos las mujeres en este sistema capitalista y patriarcal, y en muchas ocasiones se invisibiliza y se normaliza. Los datos oficiales recogidos demuestran que la violencia machista está creciendo. De hecho, en el sistema Biogen hay 81.308 casos activos, 49.454 de ellas con protección oficial, lo que supone un incremento del 9,2% y un 15,9% respecto al año anterior. Llevamos contabilizados 1.920 asesinatos machistas desde el 2003 y estos son los datos que se conocen, los que se recogen en estadísticas, quedando fuera todos los demás números de las otras violencias que están invisibilizadas. Basta de asesinatos machistas, basta de violencia vicaria, de violencia económica, en definitiva, basta de violencia patriarcal. Para este capitalismo heteropatriarcal es natural y hasta necesaria la existencia de la ultraderecha que niega la violencia machista, persigue la diversidad sexual, fomenta el odio hacia las personas trans y se declara abiertamente racista, sabiéndose protegida por una justicia punitiva. Nos quieren calladas, sumisas, obedientes. Es hora de que aprendamos a identificar la violencia al primer indicio y de dotarnos de las armas necesarias para que no se llegue a producir. Es hora de reclamar que las instituciones se involucren de verdad y actúen, tanto en la detención precoz y la prevención como en el acompañamiento y la restitución. Exigimos que las violencias contra las mujeres, la violencia machista, sea del tipo que sea, deje de ser invisible. La violencia física, institucional, psicológica, laboral, sexual. Desde CGT seguiremos luchando para erradicar la violencia machista, sea del tipo que sea. Os animamos a acudir a las manifestaciones que se convocarán para el 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias Machistas. Nosotras, desde la Secretaría de la Mujer de CGT Aragón-La Rioja, con motivo del 25N, hemos organizado las siguientes actividades, que se harán en el local de Paseo Echegaray 170. El jueves 23 de noviembre a las 18 horas tendremos la proyección del corto Él nunca me pegó, dirigido por Irán Zubarela. Es un cortometraje documental sobre la historia de tres mujeres que salieron de historias de tortura psicológica disfrazadas de amor romántico con hombres. Explican cómo se dieron cuenta de lo que estaban viviendo, cómo pudieron salir de ello y cuáles han sido sus principales apoyos para volver a estar bien. Es un relato de aprendizajes, amor sano y feminismo. El mismo jueves 23, después de la proyección del cortometraje, a las 6:30 y hasta las 8:30, tendremos el taller de autodefensa feminista, a cargo de Susana Blasco, psicóloga. La autodefensa para mujeres es un conjunto de técnicas físicas y psicológicas que puedes utilizar para defenderte en situaciones que van desde comentarios indeseables o acosadores hasta el abuso físico o la violación. El desarrollar tu capacidad para defenderte implica la comprensión de los tipos de violencia, así como la identificación de las barreras sociales y psicológicas aprendidas. Es un taller gratuito, no mixto y abierto a cualquier mujer afiliada o no a la CGT. Las plazas son limitadas. En nuestras redes sociales hemos adjuntado el formulario de inscripción para que quien quiera se pueda apuntar. También podéis hacerlo a través del correo mujer@cgtaragonlarioja.org. El cierre de las inscripciones es el 20 de noviembre. Y bueno, pues ahora, como todos los bloques de mujer, al finalizar, os vamos a explicar nuestro libreto de terminología feminista. Este libreto es una publicación que hemos hecho desde el Grupo de Mujer como una herramienta común para dar a conocer algunos conceptos muy utilizados y muchas veces pues poco conocidos, que se encuentran dispersos en multitud de libros, artículos y escritos de toda clase, sin construir nunca una unidad. Esta especie de diccionario pretende ir creando un lenguaje y una narrativa común. Por ello, hemos hecho una recopilación de algunos términos feministas, los más comunes, pero como decimos, a la vez desconocidos para muchas personas, con la intención de acercarnos a ellos y comprender mejor sus significados. Siempre os decimos un solo término, pero esta vez os vamos a hablar de tres términos diferentes, las tres violencias que tenemos en nuestro libreto de terminología feminista, porque como decimos, el 25N es el Día Internacional contra las Violencias Machistas, porque son más de una. Comenzamos con la violencia machista. Concepto utilizado para definir las violencias ejercidas hacia las mujeres por el hecho de serlo. Es un fenómeno complejo que tiene diferentes manifestaciones, la violencia física, el maltrato, la violencia económica, el acoso, la ridiculización. Se diferencia de la violencia de género, que es el término utilizado a nivel jurídico para referirse a las violencias que se ejercen por parejas o exparejas. Además, la violencia machista puede ejercerse también sobre quienes no encajan en la heteronorma. Este tipo de violencia tiene la intencionalidad de controlar y someter a las mujeres y a estos otros cuerpos no normativos, y es una de las herramientas que utiliza el sistema heteropatriarcal para mantener el status quo, las relaciones de poder y la desigualdad entre mujeres y hombres. Se trata, por tanto, de un problema político, una violación de los derechos humanos y elemento clave en la estrategia de la dominación patriarcal histórica. En este sentido, el sistema capitalista se identifica con una de las estructuras que ejerce y perpetúa las desigualdades de género, al nutrirse y sostenerse a través de ellas. Así, apuntalan el binomio heteropatriarcal y posibilitan las violencias machistas, y lo hace desde su misma concepción y planteamiento, a través del conflicto capital-vida y a través de distintos mecanismos y dispositivos como son el consumismo, la verticalidad, la competencia y la exclusión. La violencia económica es el siguiente término que os vamos a comentar. Es un tipo de violencia hacia las mujeres a través de la cual se controla el acceso a las mismas a los recursos económicos, disminuyendo su capacidad para mantenerse a sí misma, a sus hijos e hijas y a sus hábitos de vida previos, dependiendo financieramente de quien la ejerce y socavando sus posibilidades de escapar del círculo de abuso. La violencia económica se ha ejercido históricamente por figuras familiares masculinas, como el padre, los hermanos o el cónyuge, si bien también es un fenómeno social en el cual se impide a las mujeres acceder al mundo laboral. Y por último, os vamos a hablar de la violencia vicaria. Tipología de violencia que tiene como objetivo dañar a las mujeres a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. La violencia vicaria cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente a las mujeres, que las priva de autoridad y pone en duda su palabra. Actualmente, la violencia vicaria se recoge en el ordenamiento jurídico del Estado español, incluyéndola como una forma de violencia de género. La violencia de género también comprende la violencia que con el objetivo de causar prejuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares, allegados o menores de edad. Si queréis encontrar todos los términos que tenemos en este libreto, podéis conseguirlo en el Paseo Echegaray 170, en la sede de Zaragoza, en formato de medio folio o de cuartilla. Soy un privilegiado que dé gracias por vivir así. Soy precarizado, explotado, hipotecado, educado para producir. O no me he esforzado, o no estaba preparado, que no he sabido competir. Hola, buenas tardes. Hoy, como os comentamos la semana pasada, desde Paradas y Precarias de CGT Aragón-La Rioja, os dejamos con la entrevista de la Coordinación Baladre con Manolo Bayona, que vino el pasado jueves 26 a nuestras jornadas de Paradas y Precarias. Espero que os guste. Buenas tardes. Ahora, desde la sección de Paradas y Precarias, tenemos a Manolo, de la Coordinadora Baladre. Buenas tardes, Manolo. Bueno, como suele decirse, la primera en la frente, no somos coordinadora, sino coordinación. Pero como es habitual, me viene muy bien para explicar la diferencia. Nosotras no hay un vínculo de pertenencia definido, es un espacio para generar apoyo mutuo entre personas y grupos de manera adrede, no registrada, para evitar en las luchas que nadie diga yo soy la responsable de... Entonces, bueno, simplemente que el término está buscado adrede, coordinación de personas y grupos que desarrollamos este espacio para generar apoyo mutuo en las luchas sociales. Pues comentarte que habíamos pensado en poner en marcha una asesoría informativa para personas paradas y precarias. ¿Hay experiencia en otras ciudades o territorios? ¿Qué temas llevan y cómo funcionan? Si nos puedes contar un poco. Claro que sí. Mirad, seguramente os sea muy fácil abrir aquí en vuestra preciosa sede un cartel por ahí, decir de tal hora, en tal sitio. Pero yo, en cambio, os aconsejo el modelo que nosotras a lo largo de los años descubrimos. Si no queremos limitarnos a las gentes que ya estamos y queremos llegar a otros sectores, hay que buscar a veces lugares que no tengan tanta identidad y que tengan mejor accesibilidad cuando estás pensando en gentes precarizadas y empobrecidas. O sea, ¿porque de qué estamos hablando? Una cosa es una asesoría sindical, ¿vale? Tengo un empleo, una actividad productiva de tal o cual sector y vengo aquí a la CGT y me explican el convenio, el marco regulador de las relaciones laborales, bien. Pero ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una relación con gentes empobrecidas o precarizadas que necesitan informaciones que son más peliagudas. ¿Dónde puedo abortar porque el embarazo no lo veo? ¿O la trabajadora social se ha pasado 7 pueblos conmigo? ¿O resulta que el segurata de los servicios sociales no me deja pasar? ¿O me han quitado el ingreso mínimo vital y me dicen que tengo una deuda? Entonces, tiene cierta importancia, al margen de que vosotras tengáis una penetración potente en Aragón y con el tejido social, que el lugar donde lo hagáis sea de fácil accesibilidad. Dicho de otra forma, yo en este local lo pondría en el bar, la entrada por allí, la entrada por allí y de allí a donde fuere. Que apostemos más por llegar, por generar relación y en la relación articular conocimiento. Las cosas han cambiado mucho. Se sigue pensando, como si estaríamos en el siglo XX, de que abrir un servicio o una oficina o un punto de información y denuncia, pues es igual, que lo abres y ya está. Yo os diría que hay que definir bien los objetivos. ¿Para qué se abre? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es relacionaros con gente precarizada? ¿Es que ella les sirva para sus vidas? Pues entonces hay que repensar, sabiendo vosotras la realidad de Zaragoza, Aragón, cuál es el lugar y las formas más adecuadas para vuestra realidad. En otros lugares, lo que se hace, y esto se hace en muchos sitios, desde Galicia, Canarias, Andalucía, País Valenciano, Euskal Herria, Madrid, Salamanca, bueno, un montón de lugares donde las formas a veces no son las mismas, pero por lo menos las que utilizan el espacio de Baladre priorizan un día a la semana, 2-3 horas no más, abren para que la gente venga, plantea, pregunta, pero no más. La información que llega se ordena. Con la información se percibe y se ve que son temas recurrentes que se repiten. Y desde ahí, bueno, tenemos fuerza, capacidad, con quienes generamos una denuncia, una movilización. No solo recogemos información, no solo entablamos relación con quienes vienen, le pides el correo, oye, que si organizamos algo, no sé qué, sino es que somos muy conscientes que toda esta gente ni se va a quedar, ni se espera que se quede en vuestro grupo, pero hay una parte bonita, en la relación os coge cariño. Y la otra parte, con otros grupos de la ciudad o del territorio, definir actuaciones, sacar a la calle todo aquello que os llega en el despacho, para que la información se convierta en denuncia y la denuncia en movilización. Y poder ir colocando en estos momentos, sobre todo en este siglo, ¿no?, de los últimos 23 años, hemos ido viendo cómo los teatros de calle, las simples concentraciones de 10, de 12, en muchas ciudades, están cambiando el marco legal. Si es que el teatro de calle ya es suficiente, no estemos soñando todo el rato con masas, multitudes, el pueblo, ojalá, pero de entrada con las que somos, ver qué podemos hacer sistemáticamente. ¿Nos da para denunciar cada 3 meses? Pues venga. ¿Nos da para denunciar cada 2? Pues venga. ¿Nos da para denunciar una? Pues una. Pero entender que el objetivo último de los puntos de información y denuncia, como nosotras, las gentes de Baladre y otras, lo entendemos, es como una herramienta para entablar relación con esos sectores precarizados como nosotras, pero sobre todo para crear condiciones y andar caminos de emancipación en lógicas de proceso, ¿no? Vale. Y nosotros, como acabamos de empezar, estamos un poco solos en esto. Estamos diciendo, joder, pues somos los únicos que conocemos. Entonces, ¿hay más grupos de paradas y precarias en otras ciudades que tú conozcas? ¿Y cómo podemos entablar una red, enredarnos con ellos? Bueno, mira por dónde. La Coordinación Baladre nace como espacio de relación de este tipo de grupos. O sea, de gentes precarizadas y empobrecidas. En principio éramos asambleas, autoorganizadas o no, pero diferentes de gente precarizada y desempleada, que se decía en los 80, paradas. Y con el tiempo, claro, esa dinámica te fue llevando a las cárceles, te fue llevando a todo lo que tiene que ver las exclusiones, transfeminismos, migrantes, centros cerrados. Bueno, claro, ahora hay una diversidad de temas que abordamos, pero el espacio en sí surge y nace para estas relaciones. Por lo tanto, la primera respuesta que os digo es que el espacio es vuestro, es de aquellas que quieran usarlo, sea individual o colectivamente. No es un espacio tampoco de determinar posiciones, sino es de potenciar lo que cada cual hace a nivel cotidiano y lo que cada cual quiere ser y es. Simplemente hay un paraguas muy grandote de los antis. Entonces yo creo que ahí vais a conocer a mucha gente, pues qué sé yo, desde la gente del Parque Alcosa en Valencia, o la gente de La Coma, las de Seativa, la gente de Alacant, que todos los miércoles allí en la plaza tienen entre 60 y 100 personas informando y generan lógicas muy bonitas, las de Málaga, las de Canarias, sea de Gran Canaria, sea de Fuerte, sea de Tenerife, las de Galicia, las de Salamanca, qué sé yo, las de Asturias, ¿no? Es que te olvidas de... Entonces yo creo que tenéis un espacio ya hecho a vuestra disposición, porque no es de nadie en particular, es de quienes dicen lo necesito, voy, lo uso. Y... ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros con el espacio de aquí? Sí, ¿y conoces de algún territorio también en el que se haya puesto en práctica la renta básica de las iguales? Un tema con el que vosotras trabajáis bastante. A ver, la renta básica de las iguales a nivel global mundial en ningún lugar existe. Las lógicas de implementación por la primera fase de lucha por se está dando en todo el Estado español desde principios de este siglo, pero antes también, ¿no? Entonces, ahí por cercanía, yo os lo decía antes, me parece muy interesante lo que están haciendo en Euskal Herria. Creo que la gente de Leche, de Irún, es alguien que os tenéis que hermanar rápido, capaz lo tienen en relativamente fácil, ¿no? Pasarse por acá y viceversa, vosotras allá. Y lo que nosotras insistimos, que la REBIS, la renta básica de las iguales, no es un medicamento que dice, oye, me engancho a él, no. Tiene que ser un proceso que te lleve a poder digerir el medicamento. Dicho de otra forma, ¿cómo pones en marcha luchas que vayan llevándonos desde el ingreso mínimo vital o las rentas mínimas de inserción aragonesa u otras hacia ahí? Y ahí es donde nosotras tenemos experiencia, en cómo implementar las cuantías, en cómo quitar la contraprestación, en cómo desde ahí ya ir andando caminos, ¿no? El País Valenciano, es muy bonito también la experiencia de la CAN, si en algún momento les cuesta salir de allí, pero bueno, todo se andará. Y desde ahí es donde lo planteamos, porque ahora ya el CGT tiene como línea de actuación el tema de las redes, pero luego le cuesta. ¿Por qué le cuesta aterrizar, ¿no? Por poner un ejemplo, ecologistas siempre lo mencionan, pero luego no tienen tiempo ni tienen capacidades para, ¿no? O sectores hasta del Podemos, ¿no? Que estaban por el tema, ¿no? O sectores de las mareas en Galicia que también estaban por el tema, o muchas gentes, ¿no? Pero la cuestión no es eso, la cuestión es cómo interiorizas que es un proceso y por lo tanto te ascribes a la REBIS porque tiene una parte comunitaria más allá de lo individual y tiene una lógica colectiva de ir hacia otro lugar de modelo social, pero está muy bien, vale, ese es un debate, te has posicionado, ahora, ¿cómo llegar ahí? Eso es lo más interesante, ¿no? Y ahí es donde yo creo que personas, las compañeras de feminismos, de REBIS y feminismos, que ahora están preparando un texto sobre feministas por la REBIS, ¿no? Creo que se va a titular así, ¿no? O que han participado en cantidad de estudios en el Estado, estudios que nosotros no los hacemos para que sean libritos, sino es para que los colectivos sociales tengan herramientas para decir, no, mira, esto es viable, lo que falta es voluntad política. Entonces, bueno, pues vamos a construir la voluntad política, ¿no? El proceso, ¿no? Entonces, ahí, de nuevo os digo que en Balade podéis encontrar muchas, pero ya os animo a que viajéis rápido a Arletxe, a Irún, y que compartáis con ellas algún día que otro. Y si puestas a viajar un miércoles podéis pasar por Alacán, va a ser maravilloso. Sí, sí. Pues nos lo planteamos, Lorena, y nos vamos de viaje todo lo que podamos. Vale, ¿qué significaría la renta básica incondicional e individual en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres? Bueno, entre hombres, mujeres y ellas, ¿no? Y otros géneros. La cuestión de la igualdad tiene muchos elementos. O sea, una cuestión es el patriarcado, que aunque puedas tener una redistribución en recursos igualitarias, uniforme para todas, no se erradica porque tú tengas esa redistribución en lo económico ni en el acceso. El patriarcado es toda una estructura que requiere de muchos más elementos, ¿no? O sea, no es solo la redistribución de algo que es parte de la riqueza, que sería la REBIS, pero está claro que ayuda. ¿Por qué? Porque nos sitúa cantidad de compañeras, y en los puntos en estos años 40 lo hemos visto, a veces siguen conviviendo con un maltratador porque no tienen pasta, no tienen recursos, no tienen euros para pagar una habitación, para comprar el pan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos aquí ahora y es vital la redistribución de recursos para este tema, claro, pero no en términos de la gran igualdad que tiene que llegar en otros procesos más profundos donde esto ayuda, pero no es suficiente. Entonces, para estos sectores, las de abajo, como se diría, y para los feminismos populares y de coloniales, es vital. Las mujeres del trabajo sexual, las mujeres migrantes, todas las racializadas, o sea, excluidas por indocumentadas, ¿no? No se me ve hacer el símbolo. Pero Pero claro que es vital este proceso de redistribuir, ¿no? Cuando el euro es centro para reproducir la vida, cuando para alquilar una habitación va a ayudar, pero no es suficiente. Y ahí las compañeras están haciendo un trabajo muy bonito con colectivos migrantes ahora por que se amplíe, ¿no?, la normativa, toda la ILP, ¿no?, por legalización administrativa ya, ¿no?, y todas muchas cosas, ¿no? Y respecto al tema de la ecología, ¿qué puede aportar la renta básica? Bueno, yo creo que además la renta básica de las iguales, y digo entre de las iguales, puede incorporar en su proceso tomas de decisiones de los pueblos y las comunidades para cómo modificar del que vivimos, ¿no? Por ejemplo, en Asturias cierras minas, sí, sí, pero no te angusties, no todo tiene que ver con empleabilidad inmediata, a lo mejor tiene que ver con trabajo, que no es empleo, que es la capacidad que nosotras tres tenemos de comer juntas a diario, de entablar un cuidado de criaturas o de gente con necesidades de atención o dependencias entre nosotras. No todo debe en absoluto pasar por el mercado. Tenemos que construir fuera del mercado relaciones humanas que nos den una dimensión en la vida de autonomía, y eso requiere también apuestas de este tipo, ¿no? O sea, entonces, en la ecología política, sí, vale, Ecologistas en Acción, Luis González, Yayo, vale, hablan de esto, pero para ellas es una coletilla, y no puede ser una coletilla, tiene que ser algo central, porque si tú quieres alianzas de las de abajo, ellas tienen que haber podido comer ese día, tener un espacio de refugio, tener afectos, tener cuidados, porque si no os van a ir a donde se los van a dar, y se los va a dar vos, se los van a dar las iglesias, sean del rito que sean, porque por lo menos ahí les llaman por el nombre y les atienden en lógicas asistenciales. Entonces, la ecología política tiene que tomar mucho más en serio estos temas. O sea, no solo puede ser un qué mal estamos, a ver cómo lo paramos, sino es que muy bien la naturaleza, pero dentro de la naturaleza también las personas. Y ese también las personas, que somos parte de la naturaleza, unas más, hay que estar implicándose con ellas, ¿no? En el discurso está claro, su próximo congreso va a ser aquí, a ver si en el mes de diciembre, si entre todas les animamos a que, ostras, oye, poneros las pilas, ¿no? Vale, y una renta básica eliminaría el principal caldo de cultivo de la precariedad laboral, que no es otro que la desesperación de quien necesita un empleo para sobrevivir. ¿Desaparecería la precariedad laboral? No, a ver, son cosas diferentes. El mercado va por un lado. Lo que sucede es que hemos perdido el norte en todo el sentido. O sea, tú puedes montar una cooperativa y hacerte un cacho en el mercado. Puedes hacer una cooperativa o puedes hacer una SL o puedes no hacer nada y satisfacer necesidades desde la cooperación y los afectos. Volvemos a lo mismo. Es cierto que si yo tengo recursos y me dicen que me van a pagar por 8 horas, qué sé yo, 1.000 euros, me lo pienso. Y digo, bueno, a ver, si tengo una renta ya garantizada hoy, en el caso de Euskal Herria, de 800 y pico, más la ayuda de emergencia, 1.000 y pico, o tengo un complemento de, pues no voy. Ya hay mucha gente que hoy dice no va porque se ha conseguido un poquitín de derecho de mierda, que es las rentas garantizadas, sobre todo en Nafarroa y en las Vascongadas, Vizcaya, Araba, Guipúzcoa, ¿no? Y en algunos otros sitios está a camino. Claro que ayudaría a que el mercado no se salga tan... Pero no seamos ilusas. El inconsciente de acumular y tener todo en las sociedades del consumo está ahí. Entonces hay que trabajar también este tema. Hay que deconstruir la centralidad de la vida en el ser, en la relación, ojalá todas las vidas en el centro, las de todas, y no en la capacidad de tener y consumir. Y eso no va a ser tan fácil. O sea, y menos en la gente empobrecida y de abajo, que no ha disfrutado el cachondeo que otras muchas han tenido y se lo han pasado por delante de las narices, ¿no? Quiero decir que estamos ante temas de cierta complejidad, donde nosotras tenemos aquí que ser ciertos ejemplos de vida y de vidas placenteras, que mostremos que genera felicidad vivir con menos, desde la austeridad. Pero la austeridad es una decisión tomada por una, no impuesta por nadie, donde reduces para transferir recursos a otras, para generar apoyo mutuos, para acompañar vidas con otras, ¿no? Entonces, desde ahí va a ayudar, pero no es lo central ni más importante, ¿no? O sea, a mi entender, lo central ni más importante, retomar relaciones, impulsar comunidades y desde las comunidades satisfacer necesidades en formas diferentes. Trabajo sin asalarización, asalariadas con cooperativismo, SRs u otras, o tener que ir tristemente a la locura esta, y ir experimentando. Está todo por hacer. O sea, la humanidad nunca ha tenido estos cacharros diarios que hasta la gente paga con ellos, vive el espejismo de tener relaciones a partir de ahí. Estamos en un escenario donde la mitad de la población menor de 35 años en el Estado español ha tenido episodios de suicidio o pensar en ello. O sea, no podemos seguir dándole vueltas a qué pasó en el 36. Está bien, es historia y es vital para el futuro. Quien no conoce la historia va a repetirla. Pero ahora ya nos tenemos que colocar aquí. ¿Cómo deconstruir los usos y abusos de las relaciones virtuales? Pero realmente, entendiendo de que no es una frase, ni es tampoco un rollo autoritarista de decir, venga, ahora, no, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Cómo ya tenemos servicios, por ejemplo, con Co57 en vez de con el Santander, o cómo entramos en telefonía, pues con Son Conexión, o a nivel de luz, pues con Son Energía, o cómo entramos en automoción de los vehículos eléctricos compartidos, ¿no? O sea, tenemos que, o las viviendas compartidas, o sea, está casi todo por hacer y por experimentar en estos momentos de la humanidad, que no tienen nada que ver, aunque sean la consecuencia de lo que vimos en el siglo XX, pero son la consecuencia con formas muy diferentes, ¿no? Muchas gracias, Manolo, encantadísimas de que hayas estado aquí con nosotros y vamos a ver la charla con muchas, muchas ganas. A vosotras y que nos veamos por Baladre, que es tan vuestro como nuestro. Y a ver si podemos ir a Salamanca. Eso es. Gracias. A ti. Siempre torna y tifada, vías contra balas. resiste, vías contra balas, Palestina resiste. Hola, buenas tardes. Desde el bloque de Acción Social, desde CGT, lo primero decir que seguimos dando nuestro apoyo al pueblo palestino. El pasado 4 de noviembre se convocó una manifestación multitudinaria a favor del pueblo palestino y os dejamos con una pequeña entrevista. Bueno, buenas tardes, 4 de noviembre. Aquí estamos otra vez saliendo a las calles de Zaragoza manifestándonos contra el genocidio en Gaza. Y aquí tenemos un compañero que nos va a explicar un poco cómo está el tema de la manifestación, cómo lo ve el ambiente y cómo está el tema. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La verdad, estamos muy orgullosos de la respuesta de la sociedad civil, de los colectivos, de la gente que apoya los derechos humanos, que estamos todos hoy a una, estamos con Palestina y con su sufrimiento diario que llevamos desde 75 años, pero en estos 29 días, últimos 29 días, estamos viendo una limpieza étnica en toda regla ante nuestros ojos y ante los ojos del mundo, y no vemos ninguna movilización a nivel político, pero el consuelo lo tenemos en la gente normal de la calle. Muchas gracias. Gracias a ti. Este sistema que te quiere joder. Este sistema que te quiere joder. Este sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Políticos rateros perpetrados a ley. ¿O no lo ves? Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Empresas, sindicatos, los fiscales, el juez. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Se lo pisan al pueblo disfrutando el poder. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema, es el sistema, es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema, es el sistema, es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema, es el sistema, es el sistema. Manuel Menéndez Lozano. ¿No suena este nombre? Pues hablaremos nada más y nada menos que de Manolo Cabezabolo, una de las voces más autorizadas del punk estatal. Ya tenemos largometraje documental sobre Manolo. El título, Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste ahí. Se estrenó el pasado 26 de octubre en el Festival Internacional de Cine Documental Musical Inédit en Barcelona y el pasado 3 de noviembre en los cines Aribau. Posteriormente, y sin determinar fecha, se emitirán en Zaragoza y en Huesca. El director Alberto Andrés Lacasta abordará la vida y circunstancias vitales de Manuel, o más bien Manolo, o tal vez los dos. Son uno mismo, ya que hay un cruce biológico y, por lo tanto, un desdoble de personalidades entre el reconocido personaje del mundo musical del movimiento punk y, por otro lado, un hombre coherente con sus maneras de entender la vida, dentro de un duro patriarcado y una historia fuerte de insumisión, ocupas, drogas y enfermedad mental. Un documental que nos permitirá conocer facetas desconocidas de Manolo y en el que aparecerán artistas del calado de Albert Pla, Evaristo Páramo, Cuchi Romero, de Marea, o Fernando Medina, de Reincidentes. Esperamos con ganas y el poder disfrutar de este pedazo documental, y ahí os dejamos esta información para que vosotros también la conozcáis. ¡Vamos para arriba! Santiago Nava y la muchacha en la consola. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo, y no, no, no me toques mal, no, no, no me toques, no me toques mal, no, no, no me toques mal. Bueno, pues ahora para finalizar el programa damos paso al bloque de agenda. Para contaros un poquito las cosas que hay ahora mismo. De hecho, ahora mismo, en este mismo momento, mientras está siendo esta emisión, está siendo la presentación Feminismo Anticarcelario, es un libro de Alicia Alonso Merino. Y bueno, pues os contamos un poquito sobre este libro, que además tenemos a la venta en el local de CGT. Es un libro que de la activista defensora de los derechos humanos, Alicia Alonso Merino, titulado, como decimos, Feminismo Anticarcelario, el cuerpo como resistencia. Los textos que llenan este libro, publicado por Zambra Baladre, CGT y Libros en Acción, nos ayudan a reflexionar sobre el origen y la historia del castigo ante la insubordinación o a la autoridad patriarcal y los roles sociales que se ceban en las mujeres. Nos hablan de un punitivismo vinculado al tráfico de drogas que afecta especialmente a mujeres pobres y racializadas. Nos demuestran la triste relación existente entre la cárcel, la enfermedad, violencia obstétrica, aislamiento y otras formas de tortura, enfermedad mental y autolesiones, huelgas de hambre y suicidios. El libro es una invitación a la reflexión acerca de la negatividad de la institución penitenciaria y cuestionan e interrogan con indignación la existencia de la cárcel desde un feminismo antipunitivista. Lo siguiente que os tenemos que contar es, bueno, pues que este tema es para personas afiliadas. El día 23 de noviembre, de 10 a 1 y media, hay un curso online, la primera parte de planes de igualdad. Pues todas las personas afiliadas podéis encontrar el formulario de inscripción en el correo electrónico. Y la segunda parte será al día siguiente, el 24 de noviembre, también de 10 a 1 y media. Y pues también queremos un poquito volver a repetir lo que han comentado desde el bloque de mujer. En torno al 25N se va a hacer la proyección del corto Él nunca me pegó, de Irán Zubarela, a las 6 en el local de CGT el 23 de noviembre, y seguidamente será el taller de autodefensa feminista a las 6 y media también en el local de CGT. Este último es con inscripción, ya que las plazas son limitadas. Podéis encontrar el formulario de inscripción en las redes sociales del grupo de mujer de CGT. Muchas gracias y esperamos que hayáis disfrutado del programa. Un saludo. Somos Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.